Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un nuevo hecho muy preocupante, un nuevo derrame de cianuro en la mina Veladero, a pocos días de cumplirse un año del derrame que motivó una gran conmoción en el pueblo de Hachel, en otros pueblos sanjuaninos, en la empresa Barrigold, en la mina Veladero de la empresa Barrigold. Según informa la empresa en un comunicado, esto se le fue informado al gobierno de la provincia el 8 de septiembre, es decir, el jueves pasado, y anoche el gobernador Sergio Uñac anunció la paralización preventiva de las actividades de la mina hasta determinar qué fue lo que ocurrió. Y para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Marcela Alonso, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Hola Marcela, Pepe Fruto desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Pepe, ¿cómo estás? A vos y a tu audiencia. Gracias por atendernos, Marcela. Sabemos que han tenido una madrugada bastante agitada. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Cómo están viendo los vecinos de Hachal? ¿Qué están pensando ante esto que ha ocurrido nuevamente, lamentablemente? Mirá, esto ya era una crónica anunciada de la gente, de nosotros, de la Asamblea, a todo el pueblo, a toda la comunidad de la República Argentina, prácticamente, para que paren esto hace mucho tiempo. Pero bueno, el pueblo todavía aquí en Hachal no se termina de enterar de lo que ha pasado porque obviamente están silenciados los medios de comunicación acá, están silenciados las voces que tienen que ver con el poder político y no dicen nada. Y realmente es desastroso que un intendente no se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo de su pueblo, que nos diga anoche a nosotros que bueno, que decidamos qué vamos a hacer y que él va a ir atrás. O sea, sos el conductor de un pueblo, no podés andar pensando si tomaste la pastilla porque te da depresión o porque te da pánico juntarte con 10 asambleístas. Huye como las ratas, como lo hizo anoche. Y bueno, y él hace todo lo que le dice el señor gobernador. Acá no hay una cuestión de que el pueblo lo haya elegido, sino que él es empleado del señor gobernador y hace lo que dicen ellos. Y acá, entre el poder político y el poder de las mineras, no sabes cuál es cuál, porque están todos mezclados. Hacen un acto y ya llaman a la minera. El señor Giglione, que es el policía minero que nos debió haber informado el día 8, cuando ha sido el derrame a la población, antes ha sido empleado de Barrick. O sea, ¿qué podemos esperar? Que nos digan la verdad estos delincuentes, si nos quieren hacer desaparecer. Marcela, ¿y ustedes qué tienen pensado hacer? Por supuesto que ustedes siguen pidiendo el cierre definitivo, ¿no? Sí, totalmente. Anoche lo ha anunciado el gobernador y no vamos a permitir que vuelva a abrir. Sí, no vamos a dejar que vuelva a abrir. Ni esa ni ninguna mina allá arriba de nuestros cerros, de nuestros tanques de agua, porque eso es lo que buscábamos a partir de la consulta popular, ¿sí? Que no se puedan instalar más mineras. Y ya están anunciando a un año, justamente el día del año, el día 12, anunciaban que George Bee se hacía cargo como vicepresidente de la Barrick y que iban a empezar a explotar a Lama. Entonces, se nos están burlando, se nos ríen. Y si nosotros no estuviésemos ahí en la plaza, nadie se hubiese enterado de esto y esto hubiese pasado, igual que lo del año pasado, del 15 de septiembre del año pasado. Y bueno, y no sé nada, las autoridades, ni provinciales, ni municipales, ni nacionales, porque es toda una connivencia para ver de dónde sacan plata para chorear, porque esa es la palabra. Marcela, y ahora que usted, porque además ustedes tienen la carpa ahí hace casi un año también, ¿no? Hace un año, cumplió un año. Sí, en realidad la carpa la pusimos en octubre, pero de la lucha de la asamblea ya hemos cumplido un año, porque el derrame fue el 13 de septiembre. Bien, entonces, ¿y esta mañana qué piensan hacer? Mira, me estoy yendo para allá, porque nos íbamos a convocar en asamblea para ver qué hacíamos, pero anoche se hizo una denuncia federal, bueno, culpando a toda esta gente de que ya de una vez sean responsables. Y bueno, el juez no está en Hachal, está en San Juan, no sé si venía hoy, porque estaba muy ocupado, la noche no podía venir y hoy no sé. Estamos a la vera de Dios, así que esperamos que los medios como los de ustedes nos hagan eco de lo que está pasando, porque los medios de acá están dando la información del tiempo y de la quiniela, ¿me entendés? O sea, no están diciendo lo que está pasando. Y es terrible, porque están callando a esto para que la gente del mismo pueblo no se entere. Porque la gente de acá no tiene internet, no tiene redes, no está en redes. Entonces imagínate que acá la mayoría de la población todavía no sabe lo que ha pasado. No, y además lo que llamaba la atención, Marcela, era, por ejemplo, leer el breve comunicado de Barry, que dice que esto se lo informaron al gobierno de la provincia el 8 de septiembre, pero el gobierno ayer lo informa esta medida. No, no ha informado, lo hemos obligado a informar, porque se han peleado dos senadores y ha saltado la fruta esta, y ahí hemos tenido que saltar nosotros, ¿me entendés? O sea, nadie informó. Le tuvimos que poner el cuchillo en la panza para que digan, sí, sí, es verdad. Ahora, yo digo, el señor Giglioni, que es el jefe de la policía minera, ¿dónde está actuando? Ese tipo anda en una camioneta regalada por la Barri, dicho por los mismos gente de Barri, y anda controlando a Barri. O sea, ¿qué estamos haciendo? Es como que hemos metido el zorro al gallinero. Bueno, Marcela, muchas gracias por este contacto y vamos a seguir comunicados con ustedes a través de, bueno, de la gente de la radio La Lechuza, que es parte de la red nacional de Farco. Sí, acá está La Montonera, que también es de las radios comunitarias, así que Bien. Siempre están haciendo notas y transmitiendo. Es la única radio que en realidad está con la lucha, ¿sí? Bueno, Marcela, gracias por el contacto, Muy bien, gracias a ustedes por hasta comunicarse. Luego. Adiós. Ahí hablamos con Marcela Alonso, vecina de Hachal, integrante de la Asamblea Hachal. No se toca sobre este nuevo derrame que se produjo en la mina Veladero, controlada por la minera Barrick Gold, a pocos días de cumplirse un año del derrame de más de 1 millón de litros de solución cianurada en ese mismo yacimiento.